La alegría del Evangelio en el Triduo Pascual, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. 11 de abril, Sábado Santo. La norma litúrgica dice lo siguiente: durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como en su descenso al lugar de los muertos, y esperando su resurrección. Día de silencio, día de soledad, día de ir, de entrar al sepulcro de Jesús. ¿Iremos a aguantar tanto silencio? Lázaro duerme. Así dijo el Señor antes de resucitarlo. El Señor ha sido sepultado y descansa en el sepulcro. Ha bajado a los lugares inferiores, a los infiernos, a la oscuridad de los abismos, al Hades tenebroso, al lugar de los muertos. Visita a todos los que han muerto desde la creación del mundo, desde la expulsión del paraíso. En el oficio de lectura propio de este día santo, en la segunda lectura, trata de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Es de autor desconocido. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Silencio, porque el Rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. Sábado Santo. Silencio, soledad, espera. La espera de las esperas. Silencio, ¿qué vamos a hacer con el silencio? La espera de las esperas. Preparemos el perfume. Repartamos flores, afinemos notas, tonos y ritmos. El tiempo de Dios es resurrección. Al caer esta tarde, ya empieza el domingo de Pascua y celebraremos en la gran vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, celebraremos ya la resurrección. Estaremos en vela desde el inicio. Encenderemos el fuego nuevo. Estaremos con el oído atento. Vamos a escuchar la palabra de Dios desde la creación del mundo hasta la nueva creación con la resurrección. Cantaremos el Gloria, volveremos a cantar el Aleluya. renovaremos las promesas de nuestro bautismo. Celebraremos la Eucaristía más festiva de todas, la Eucaristía Pascual. Sábado Santo, víspera de la resurrección. Velemos, esperemos con el fuego nuevo, el oído atento, las tinajas llenas de agua, la mesa espléndidamente adornada y servida.